Esto es un momento de validación de lo que es el espíritu del voto, lo que es la institucionalidad del voto, más allá de las adversidades que encierran dentro del Consejo Nacional Electoral, que hemos denunciado de manera sistemática. Nosotros asumimos precisamente esta validación porque sabemos que es un puente más que tenemos que nosotros cruzar frente a esta adversidad, para nosotros honrar también todo lo que viene, que viene el derecho al voto, vienen elecciones regionales luchadas por el pueblo venezolano, vienen elecciones generales, si nosotros todos unidos lo hacemos. Y bueno, en mi condición de diputada por el estado de Aragua, por supuesto, ya tenemos todo ubicado desde la mesa, Girardot, Mariño, lo que es San Casimiro, San Sebastián, Sucre, Urdaneta, Zamora, Libertador, Lamas, Bolívar, y bueno, y Tovar, todo en Caracas. Igualmente, ayer sostuvieron con Enrique Capriles una reunión toda la militancia que tiene responsabilidad a nivel nacional. Y bueno, estamos, por supuesto, invitando a todo el pueblo venezolano a que respalde a las organizaciones de los partidos políticos. Solamente se puede respaldar un solo partido político en la validación. Usted acude en este caso de Primero Justicia, que este fin de semana 18 y 19, donde están los toldos amarillos, nuevamente las plazas Bolívar, en los centros, en las mesas de centro. Tenemos una página web que es www.primerojusticia.org.be, que ahí también le dan la información de cada uno de los estados.